Te busco a ti pa' que venga a berrear con el original, la vas a gozar. Cuando suelto, tú estás suelta, así que vente mami que te doy candela. Cuando suelto, tú estás suelta, así que vente mami que te doy candela. Dale nena, ven conmigo, actívate, que esta noche juntos vamos a enloquecer. Dale nena, mueve suave, caliéntate, la noche está que arde. Yo soy tu hombre, tú eres mi gata, así que goza nena, mueve tu nalga. A ti te gusta mami, mene a la pera, yo soy tu hombre y te guarda el candela. Y ahora vamos para abajo. Suave, más suave, bien suave. Te dije más suave, suave.